historia ya la he vivido. Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas tenido. Quieres una guerra, soy tu enemigo, pero de los peores que hayas tenido. No quiero que te acerques, no, no, no. No quiero que me mires, no, no, no. Que parece entonces habré perdido mi corazón malherido. Traigan cerveza, quiero tomar. Por su padre, su amor. Traigan cerveza, quiero tomar. Por su padre, su amor. Y por lastimar a mi pobre corazón. Mi corazón más.